Soy pintor de lo que pinta monas, quitador de ropa de mujer. Soy ladrón y estoy en el paro. También soy mago, desaparezco y hago desaparecer. Probador de cuerpos de señora, conductor de caderas sin carnet. Y aficionado a jugar con las drogas, también soy mago, ya lo he dicho. Las hago desaparecer, luchador contra el hambre en el mundo. No es realidad, tengo una ONG contra el hambre de las mujeres. Tú abres la boca, que yo te doy de comer. Shalala, la la la la la la. Shalala, la la la la la la. Shalala, la la la la la. Shalala, la la la la la la. Ve también aficionado al cine, cínico a más no poder. Soy un actor de porno en declive y de ciencia ficción de serie B. Escritor de novela rosa y de guiones de cine negro, versado en la poesía y la prosa. Rimador sin venir a cuento, humorista de tres al cuarto y contador de chistes verdes. Tirador que nunca da en el blanco, y experto en política extraterrestre. Profesional, y ya me ves, vamos a cobrar.